queridos oyentes, a esta segunda parte del programa del último peldaño. 6 minutos y 45 segundos pasan ya de la medianoche y estábamos hablando con Cristina Lázaro precisamente de la India, de Benares, de Sivananda. Vamos a seguir haciéndolo enseguida. Todos estos conceptos que estamos tocando esta noche sean los grandes conceptos, las grandes palabras que todo ser humano tiene en su mente y que de alguna manera conforman la vida, hacen que seamos completamente humanos o que nos falte algo. El siguiente concepto, y vamos a empezar escuchando precisamente las palabras del propio Baba Sivananda, habla de algo que todos queremos alcanzar y que parece ser que en la India, a pesar de todo, es una cosa bastante común: la felicidad. El dinero no da la felicidad. No da la felicidad, según él, ¿no? Bueno, yo creo que según... Hombre, lo que pasa es que ayuda. Eso siempre se ha dicho que ayuda, ¿no? Una persona que no tenga absolutamente nada en la sociedad en la que estamos y tal como está montada. Claro, si hubiera montado de otra forma, evidentemente no haría falta el dinero. Claro. Claro, para llegar a un nivel de desapego como el de Sivananda, por supuesto, hace falta, como tú contabas antes, pues no tener familia, no tener ningún tipo de responsabilidad con nadie, poder ser libre y solo. Que no sé si eso también es la felicidad. Para algunos no sería la felicidad, por lo menos para mí no lo sería. Pero claro, hay quien elige ese camino, ¿no? Pero bueno, coméntanos, ¿cuál fue el concepto que él te transmitió de felicidad? Sí, él decía que lo más importante era que si tú encuentras tu camino, encuentras la felicidad. Entonces decía, si no tienes felicidad no eres nadie, te puedes morir y no eres nada, no has hecho nada. Porque la felicidad llega cuando uno ha hecho el plan de su alma, cuando vas por el camino correcto, ¿no? Él le da mucha importancia, sobre todo también a la alegría, a contar. Él contaba muchos chistes y siempre estaba contando de chistes y hablando, bueno, pues contando cosas sobre la botella, sobre cómo que lo, ¿no? Sobre que la gente es eso, ¿no? Pues que podía hacer cosas agradables y divertirse y tal, que no era malo, ¿no? Pero él hablaba de eso, ¿no? Que podías tener una casa muy grande, podías tener un reloj, un coche muy grande, pero que si al final no eras feliz, no habías cumplido nada, no habías hecho lo que te tocaba hacer. Pero ¿cuál es el concepto de felicidad para él? Porque claro, yo creo que la felicidad depende mucho de quién te encuentres, ¿no? Para algunos la felicidad es tener dinero, y si tienen dinero ya son felices de alguna manera, o creen que son felices, ¿no? Claro. En ese tener, en ese acaparar cosas. Fíjate cómo los grandes reyes, antes hablábamos, cuando hablábamos con Ross Torres, el rey de Juluapan se enterró, o para él la felicidad o el sumum ya de la vida era cuando mueres tener un gran tesoro que te rodee. No ha sido solamente para él, los grandes reyes de Egipto también lo tenían, y hasta pequeños reyezuelos como Tutankamón estaban absolutamente emparedados en oro, ¿no? Pero para ellos, ¿qué es realmente la felicidad? La felicidad es un poco como lo que te decía al principio de seguir el camino que teníamos que hacer. Él cree que tenemos algo que seguir. Entonces, si nosotros encontramos eso, nos damos cuenta de hacia dónde vamos y cuál es nuestro destino final, y saber que el destino es que formamos parte de la divinidad y que tenemos que volver a ella. Entonces, cuanto más cerca estemos de nuestro origen y cuanto más cerca estemos de esa vuelta a nuestro origen, más felices vamos a estar, porque le vamos a dar importancia a lo que tiene realmente importancia, que es la evolución del espíritu. La verdad es que eso hay que vivirlo, son cosas que realmente tienen que estar dentro de nosotros. Claro, eso es muy personal. Y claro. Y él lo está encontrando en la forma de vida que tiene, que ha elegido. Te daba también un mensaje para los jóvenes. Vamos a escuchar ese mensaje que daba para la juventud. Vamos a ver si nos sirve. Es cubano, no tiempo. Que viva la vida. Todo cubano con botella. ¿Y el amor? Amor con botella. Eso era lo que te hablaba de la botella. Era ya casi al final, llevábamos como una hora hablando en serio, entonces decía, con botella, con beber calimocho, ¿no? Sí, decía, cuando yo le preguntaba, le decía que había gente que necesitaba escuchar cosas que él, lo que él necesitaba o lo que él tenía que o podía compartir, él decía que la gente no quería escuchar. Lo único que quería era que le dieran directrices, pero no querían escuchar. Decía, lo que entra por la oreja derecha sale por la oreja izquierda. Nadie quiere escuchar. Lo que quiere es que le dirijan la vida. Escuchamos también ese fragmento donde habla de escuchar. Buscar, pero no escuchar. Es algo que yo he escuchado alguna vez también a otros grandes sabios decir que todos de alguna manera oímos, pero muy pocos escuchan. Que realmente no es lo mismo. Es decir, tú puedes estar oyendo muchas cosas, pero que ni te pasan por donde tienen que pasar realmente. Y para darse a escuchar, para darse a meditar lo que realmente nos está llegando a través del oído, en este caso, o de otro sentido, es lo que verdaderamente hace, distingue el ser inteligente del que no lo es, que simplemente pues responde a estímulos y ya está, pero no medita, ¿no? Y el que está abierto a vivir las experiencias y a vivir la vida. Sí, porque normalmente no es lo que tú dices, no estamos abiertos a ver y a escuchar lo que hay cerca de nosotros, esas señales que decía, que de las que hablábamos antes, ¿no? Hay muchas cosas y están ahí y nos pueden ayudar un montón, pero no les damos, no le ponemos atención, ¿no? Por eso es por lo que antes hablábamos, que la India es tan fuerte y tan impactante, porque te está poniendo delante esas cosas a las que uno no quiere, a las que uno no quiere mirar. Con tu permiso, Cristina, vamos a saludar a dos amigos que nos están contando cosas por el muro de Facebook. Concretamente, Rosario García dice que está totalmente de acuerdo con lo de la conexión que existe entre nosotros y cómo nos influimos unos a otros. Todo es vibracional y estas son las que nos hacen conectar. Y sobre la envidia, pues sí, si fuese el dinero, la crisis desaparecería. Para mí, uno de los grandes males de este mundo es realmente la envidia, una muestra más de la falta de observación interior, del ego que nos consume y de no evolucionar hacia una conciencia más elevada. Y también Santos Fernández, desde Bullas, nos está diciendo que le está gustando mucho el programa y nos dice namasté. Namasté. Así que fíjate, creo que estamos haciendo escuela, ¿no? Haciendo escuela. Es cierto, una de las cosas que hablaba esta chica, que hablaba del ego, y es verdad, que es el gran problema que tenemos los seres humanos, es el ego. Es decir, si alimentamos el ego, lo que estamos haciendo es alejarnos de lo que es la divinidad misma, ¿no? Que es el nuestro origen, donde tenemos que volver. He levantado la mano los dos. Vamos por primero. Bueno, yo no he estado en la India, pero sí que esa experiencia de estar con niños que están felices y de una forma de felicidad que aquí no ves, sí que la he vivido en África, por ejemplo. Ahora a mí los niños de Togo, por ejemplo, cuando ibas a hacer cualquier actividad con ellos, pues era una felicidad absoluta. Querían todo el rato complacerte, todo el rato. Sí. Algo que aquí es prácticamente imposible. Yo había trabajado también con niños aquí y parecía otro... Bueno, es que realmente es otro mundo. Aquello. A mí todo esto me recuerda a una película, no sé si recordáis, creo que se titulaba Los dioses deben estar locos, que era una tribu de África que eran todos muy felices hasta que un día llega una botella de Coca-Cola que cae en el cielo. Y a partir de entonces todos quieren la botella y empiezan los problemas. Claro. Y es algo así. Yo creo que cuando empiezas a valorar la felicidad, por ejemplo aquí en Europa, en Occidente, la felicidad es que te toque la lotería. Sí. No es estar contento, no es estar feliz, es que te toque la lotería. Más que te toque la lotería es no trabajar. Sí. No trabajar. Y que se entere el vecino, ¿eh? Porque si no se entera el vecino, da igual que te toque la lotería o no te toque. Pero nadie va a lo que es realmente la felicidad, sino al medio para conseguirla. Y medios que muchas veces están equivocados, porque creo que incluso había una estadística de que a la gente que le toca la lotería, pues hay un porcentaje muy grande que le arruina la vida. Sí. Por diversos motivos. Entonces es curioso, ¿no? Es como cuando aparece el problema de la posesión, de que quiero tener algo y no puedo tenerlo, o porque me lo quita mi vecino, o porque sencillamente no tengo suficiente poder adquisitivo, es cuando aparece el problema. Y es ahí, por ejemplo, esa película donde se ve, yo lo he visto en África y tú lo has visto ahora en la India. Sí, claro. Ellos no comparan. Ellos son felices con lo que tienen. Claro. Si tú le das un globo, nosotros un globo mismo, nosotros decíamos que nosotros no queríamos quitar, no podíamos tampoco pretender quitar el hambre de allí o que tengan una vida mejor, porque no, son muchísimos millones de personas, ¿no? Pero sí tener la posibilidad de hacer posible por lo menos una sonrisa, ¿no? Y cuando le dábamos un globo o un lápiz o un bolígrafo, eso ya era, bueno, eran las personas más felices del mundo, y se te quedaban mirando como diciendo, no quiero nada más que mirarte, déjame que te mire, ¿no? Y estaban contentos y felices. Sí, sí. A un niño de aquí, claro, es diferente, porque también es verdad que estamos ahora, lo que estamos haciendo también es juzgar desde nuestra mentalidad occidental, ¿no? Es decir, a lo mejor juzgar, pero al revés, digamos, en negativo hacia nuestra cultura, ¿no? Pero realmente es así, es que estamos viviendo en una vida materialista, en donde lo que prima es, yo tengo este boli, tú tienes este boli, pues yo tengo otro mejor, más bonito y con más colores. Claro. Y allí no pasa eso. Bueno, yo quería, bueno, me han saltado un par de bastantes dudas. Una de ellas es, por ejemplo, lo de los egos, ¿no? Hay una logia de Samuel Aarón, y lo primero que te hace es castrar o anular todos los egos. Yo no estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo, porque yo creo que los egos están para algo. Lo que sí que tienes que tener es una responsabilidad y saber hasta dónde y cuándo el ego empieza a hacerte daño. Yo, para mí, el ego es el que te inyecta, por ejemplo, 15, 20, 30 o 40 litros de gasolina para poder andar unos cuantos kilómetros más en la vida. Ahora, si tienes un depósito de 60 litros de un coche y le pones, pues no sé, un camión de la Camsa encima, pues ya las pichado, ¿no? O sea, el ego, yo creo que... Tampoco puede andar el coche con el topeso. Efectivamente, ¿no? Y tal. Y luego también se me asaltó, perdona, estabas hablando tú esto, estaba pensando yo, nos hemos parado a pensar, si estamos reflexionando al revés, que la India nos intente, la mentalidad de la India, la filosofía de la India, nos intente cambiar a los de Occidente. Sí. Sí, eso es una de las preguntas que a mí también me suscitaba cuando estaba allí, ¿no? Por eso pensaba que cuando oía a la gente que dice, es que yo no puedo, es que ya no me interesa la India porque no me gusta lo que veo y tal, ¿no? Es como que a lo mejor es la India la que no quiere que tú estés, ¿no? A lo mejor no coincidimos en vibraciones. Estamos en ondas diferentes. Claro. A pesar de que, como también te dijo a ti Babasi Bananda, el planeta está cambiando constantemente. Vamos a escuchar ese fragmento. Nunca paras. Nunca paras. Siempre cambias. Te equilibras. Siempre de dos. Siempre de dos. Tú, antes, ya lo decía algún filósofo griego, nunca te bañas dos veces en el mismo río. Todo está cambiando de una manera absolutamente constante. Y ese concepto está ahí también. A pesar de que parece que todo está estable, él te está diciendo que no, que las cosas no son nunca lo mismo. Exacto, que todo cambia, que nunca para. Y él decía, tú viniste aquí hace tiempo, yo la primera vez que estuve en la India en el 98, pasé por allí y decía, tú viste Benares hace 13, 14 años y lo has visto ahora, has visto que es lo mismo, es el mismo sitio, son las mismas calles, pero no es lo mismo. Y es verdad, quizá también porque yo tampoco soy la misma y porque todo está cambiando. Todo cambia, el país cambia, la vibración cambia, la gente cambia, todo cambia. Claro, si es que mucha gente piensa que todo es cíclico y en realidad no lo es, no hay nada cíclico. Ni siquiera la Tierra pasa, cada mes de enero no pasa por el mismo sitio del espacio, eso. Porque el Sol también se está moviendo alrededor de la galaxia, y la galaxia se está moviendo alrededor de otras galaxias, eso. Y nunca pasa por el mismo sitio. No tenemos ni un solo segundo que pueda ser igual a otro. Y, claro. Y quizás ese sea el concepto que muchas veces la física se confunde con la filosofía y se confunde también con la religión. Yo leí un libro que supongo lo habéis leído todos, quiero decir, de Christoph Capra, El Tao de la Física, y creo que es una de las obras más interesantes que se han escrito, que precisamente hablaba de eso, cómo se confunden todas estas filosofías orientales, al final con la física cuántica, con lo más avanzado de la ciencia, cómo cuanto más la ciencia va llegando a niveles más superiores, más se aproxima a conocimientos antiquísimos que están en culturas como, en este caso, cultura de la India. Claro, por eso es tan importante aprovechar cada momento, cada instante de nuestra vida, cada experiencia que tengamos, buena o mala incluso, es una oportunidad para cambiar lo que no nos gusta y para avanzar y para aprender, sobre todo. Pero el miedo te aferra. El miedo de cambiar te aferra. Claro, te hace que no cambies. Claro, ahí está el ego, que es lo que tenemos, que el ego malo. Vamos a escuchar otro fragmento en el cual nos dice algo. Yo creo que, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Sivananda, pero quizá con eso estoy más de acuerdo con todo lo anterior, cuando habla del el trabajo bien hecho. Trabajas bien, Ahora cambiando vida de la gente. Quedo gato. fragmentos que se entienden mejor, otros peor. Desde luego hay una cosa al principio que estoy totalmente de acuerdo, es cuando dices, si trabajas bien, sale bien, más o menos, ¿no? Sí. Si trabajas bien en la vida, obtienes algo bueno en la vida. La recompensa en la misma vida, ¿no? Sí. Esto lo hablaba ya no solamente con respecto a la vida que nosotros tenemos y hacemos, sino con respecto a vidas anteriores. Decía, si tú en una vida trabajas y lo haces bien, en la siguiente vas a tener una buena vida, más agradable, y vas a nacer en una buena familia. Si no, puedes ser un gato, un perro, decía, ¿no? Una vaca. Bueno, si naces vaca allí, bueno, por lo menos. Bueno, ya sagrado, obviamente. Sí. Sí, entonces es un poquito eso, ¿no? Es como que si el trabajo está bien hecho, la recompensa es buena. Pero no hay que actuar para buscar la recompensa, sino que la recompensa te viene dada, ¿no? Es lo que hablaban del Dharma, y, sino que es eso. Y es curioso, siempre termina con una sonrisa, ¿sí? Hombre, siempre termina, siempre. O carcajadas casi, ¿no? Carcajadas, no, y sin casi, sí, sí, siempre termina riendo, sí. Sí. Quizás también en los santos cristianos y en los grandes hombres de otras religiones, la alegría es algo permanente. Es decir, no, quien realmente alcanza ese nivel, y lo puedo ver pues en los grandes de verdad, son gente alegre. Claro. Gente alegre que no quiere saber nada de la tristeza, porque la tristeza está absolutamente eliminada de su vida. Está haciendo Pepe una señal así. No sé si es un chakra lo que nos está diciendo. La pituitaria y la pineal. Ah, bueno. Las encargadas de endorfinarte. Claro. Sí. O sea, tú estás alegre, tú tienes una endorfinación en todo el cuerpo como si te hubieses fumado legalmente un porro. Sí, ¿no? Bueno, entonces, pues eres feliz. Por supuesto. Yo creo que vamos a escuchar una cosa que le va a ser una sorpresa para todos los oyentes del último peldaño, y es que pues Cristina tuvo la gentileza de pedirle a Sivananda que saludase a nuestros oyentes. Vamos a escucharlo. Saludos, último peldaño. Para él, ¿no? Amigos para siempre. Amigo para siempre. Amigo para siempre. Yo creo que es encantador, y desde luego a mí me gustaría ya en estos últimos minutos de la entrevista, pues esa sensación tuya, es decir, cuando dejas de entrevistar y ya te vas, ¿qué te queda? Es decir, ¿cómo se te queda el cuerpo después de haber hablado con una personalidad de este nivel? Pues se queda muy bien, muy a gusto. Sivananda es una persona que despide mucho amor. Solamente estar cerca de él ya es toda una experiencia, sin llegar a hablar con él. Imagínate cuando te cuenta cosas de su vida, cuando se comparte el té que está bebiendo, cuando te invita a té, y te dice, toma, tómate otro té, que están buenísimos, por cierto. Y es una experiencia tan personal y tan buena que para mí el viaje a la India ha sido el viaje que ha sido por ver a Sivananda. Pues la verdad es que no es algo desdeñable, es decir, solamente ese objetivo ya es suficiente. Nos quedan muchas cosas que hablar de la India, no nos queda tiempo esta noche. Yo lo que te voy a pedir es que en futuros programas sigamos hablando. Sé que estuviste también en monasterios budistas, ¿sí? Que incluso tenemos por ahí una grabación de cánticos de monjes y de rezos y demás. ¿Sí? Y tuviste también experiencias pues con gente de la calle, gente que bueno, que te da el pulso y la realidad de la India. Y yo creo que merece la pena que volvamos a retomarlo, quizá por lo que podemos aprender todos. Yo esta noche he aprendido muchas cosas escuchándote. Yo creo que tú te has tenido una gran lección, pero nos la está dando también a los demás a través de todos estas, tanto los comentarios tuyos como las propias intervenciones de Sivananda, a pesar de que se escuche fatal. Sí. Y que no se entienda la mitad de las cosas que dice el hombre. Sí. Pero sí que de alguna manera estamos percibiendo esa alegría, esa chispa vital que se ve, sí, que sale por encima de todo, ¿no? Incluso en la grabación también se nota. Sí, pese a todo lo que envuelve ese sonido, esa magia, digamos, más negativa que tiene, que pueda tener la India, ¿no? Que uno piensa que cuando piensa en la India que es el país y eso. Sí. Pues Cristina, muchísimas gracias por esa transmisión, ese namasté que hemos hecho. Y no te vayas, porque ahora vamos a hablar con Pepe Benyó de una cosa que seguro te va a interesar también, un secreto oculto dentro de la última cena de Leonardo, y solamente igual se te ocurre alguna pregunta y la puedes hacer. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ten cuidado, vas a subir el último peldaño. En la villa de Adeje, en la isla de Tenerife, existe una imagen de la Virgen cuyo origen podría estar ligado a la Orden del Temple y en cuyo manto se pueden leer claramente una serie de símbolos de significado desconocido. El investigador canario José Carlos Gil Marín ha dedicado varios años al estudio de la enigmática imagen y de la misteriosa inscripción existente en su manto, llegando a sorprendentes conclusiones. Viernes 23 de septiembre, 11:05 de la noche, el código templario de la Virgen de Adeje, el El último peldaño. Onda Regional. Pues antes de entrar en ese tema de la partitura secreta de Leonardo en La Última Cena, van a permitirme los invitados del programa que pues hagamos acuse de recibo y contestemos algunos correos que nos han llegado de algunos oyentes. En primer lugar vamos a saludar a Sidezade Yamani Núñez, que desde Londres nos dice que el 14 de julio pudo fotografiar, está fotografiando la luna en este caso, y cuando la fotografió, pues en las diferentes instantáneas que hizo, aparece un extraño suceso. Dice que era solamente por sacar la luna, que estaba enorme, cosa que no se puede apreciar tampoco en muchas épocas del año. La cuestión es que ahora veo una bolita azul a mitad de las fotos que vuelve a aparecer en el lado izquierdo de las casas. Al final se ve la bolita azul, que a simple vista no vi en absoluto, en ningún momento, por eso las imágenes parece que están como cortadas, y con esas, pues desconocía que se ese objetivo. Le hemos visto las fotografías, efectivamente, se trata de un objeto, una bola de color azul que se encuentra pues dentro del campo visual de la cámara, y que si tú no lo viste a simple vista, pues se trata de una de esas fotografías imposibles, entre comillas, que a veces aparecen y que últimamente pues están siendo bastante comunes. Te contestaremos por correo y te daremos más detalles, pero en principio te damos las gracias por enviarnos ese material. También saludamos a Juan José Hernández Muñoz, nuestro gran amigo de Yecla. Saben ustedes que tiene instalado un equipo automático en el Monte Araví que hace fotografías con una cadencia determinada dentro de su, y luego las cuelga en su página web. Bueno, pues dice que esto sucedió el pasado día 10, el sábado pasado. Esta mañana, de paseo con el perro por el Monte Araví, pues hizo una foto inocente del paisaje, y cuando la pasó al ordenador, si se fija, hay un objeto que parece estar en la lejanía sobre la Sierra del Cuchillo de Yecla. Cuando hizo la foto no se dio cuenta de nada, casi habían hecho falta unos prismáticos para verlo, y según nos dice nuestro amigo, tiene forma cuadrada alargada como un cilindro en vertical. Otra foto imposible de estas, que como la que comentábamos antes, que como vemos no es algo extraño, están sucediendo muchas en estos últimos tiempos. La siguiente correo nos lo remite José Manuel Espejo Díaz, y nos dice que ha tenido un avistamiento en Calarreona, en Águilas. Concretamente dice que la noche del día 6 de septiembre a las 5:20 de la madrugada llegó a la playa de Calarreona, y antes de recogerme fui a la playa a ver las estrellas. Mientras disfrutaba de un cigarro, al estar un rato mirando al cielo, comencé a sentir un mareo. Fijé una estrella de color cambiante entre rojiza, azul y blanca. Esta comenzó a desplazarse lateralmente con rapidez. Frente a mi incredulidad estuve observándola durante 3 minutos aproximadamente. El color rojizo aumentó y su tamaño también, aunque no considerablemente. Podía deberse al aura lumínica. Se relajó, no se movía con tanta virulencia, y su color rojizo descendió variando a destellos azulados. También describió movimientos hacia arriba y hacia abajo, algo parecido a una rosquilla. Nos da las gracias por nuestra atención y nosotros se la damos a él porque nos haga partícipe de este avistamiento, que por supuesto alguien puede también haber visto y nos puede dar también información. Daniel Quema, desde Málaga, también nos manda un correo. Nos dice que el pasado día 10 de septiembre también tuvo reportes de objetos surcando varios puntos de la geografía española, entre ellos Málaga, donde él pudo contemplar in situ 6 objetos surcando los cielos malagueños a una gran velocidad. Eran de forma triangular y estaban en formación, tenían gran velocidad, fue algo muy rápido, no dio tiempo ni a fotos ni a nada de esto. Tenían dirección, o iban en dirección sureste-norte, y una cosa que le chocó bastante es que no emitían ningún tipo de luz, pero eran completamente distinguibles desde su posición, donde les observó en los montes de Málaga. Según dice, él ha sido militar, dice que ni en su vida civil ni en su vida militar ha visto nada semejante, y que en los años que lleva investigando el fenómeno OVNI nunca había tenido la suerte de poder ver 6 objetos con estas características. También Paul Stonelli nos informa de un posible, UFO crash, una caída de un objeto en Ucrania, que fue publicada el día 9 de septiembre en un periódico local de Ucrania. Un objeto en forma de esfera que se precipitó, posiblemente 2 objetos, dice que podía ser, que se precipitó cerca de una central nuclear en Ucrania y que emitió una gran luz y un gran estruendo. No hemos encontrado más información de esto, la hemos estado buscando, pero la noticia parece ser que apareció en un periódico, como decimos, local de la zona de Ucrania. Y esta noticia nos la mandaba Juanjo, y ya que está aquí nos la va a comentar un poco también. Nos dice que arrestan a una joven vampiro por atacar a mordiscos a un anciano. Una joven ha sido arrestada en Estados Unidos, acusada de arrancarle a mordiscos pedazos de la cara y de un brazo a un anciano que dormía en el porche de un restaurante después de explicarle que era una mujer vampiro. Sí, además lo curioso es que creo que es la segunda vampiro. Bueno, el primero fue un hombre que arrestan en un mes, no me acuerdo dónde fue el otro. Siempre se ha dicho que han habido muchos casos reales de supuestos vampiros, como Peter Curtin y muchos otros. Bueno, no vampiros como los que vemos en las películas, pero sí que han recibido ese apelativo. Y ahora de repente pues, nos estamos encontrando con varios de golpe. Curioso, ¿no? Es curiosísimo. Pues gracias también a Juanjo Ativo mandando esa información, y también saludamos, que acaba de ponernos una nota en el muro de Facebook, María José Urbano, que nos dice que está convencida de que Babás y Banda, al igual que otros muchos sadús, están esta noche escuchando el programa. Pues hasta aquí este pequeño apartado que hemos dedicado a todos los correos que nos han ido llegando, y sobre todo los que tenían que ver con información ufológica. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. El Cenáculo o la Última Cena es una pintura mural original de Leonardo da Vinci, que posiblemente fue pintada entre 1495 y 1497, y se encuentra en la pared sobre la que se pintó originalmente en el refectorio del convento dominico de Santa María delle Grazie en Milán. La pintura fue elaborada para el conde Ludovico Sforza de Milán, y en realidad no se trata de un fresco, sino que es un mural ejecutado al temple y al óleo sobre dos capas de preparación de yeso extendidas sobre enlucido. Tiene grandes proporciones, mide 4,60 metros de alto por 8,80 de largo, de ancho, y para muchos expertos e historiadores del arte, esta obra, La Última Cena de Leonardo, es seguramente la mejor obra pictórica de todos los tiempos. Pues bien, sobre esta partitura, que ya el Código da Vinci se encargó de darle mucho misterio, situando precisamente la figura de Juan precisamente como la posible María Magdalena, y dando lugar a esa forma de V que se abre entre Cristo y esa figura supuesta Magdalena como una especie de cáliz, el Santo Grial, que no aparece por ningún lado de la mesa, por cierto. Pues ahora vuelve a tener misterio, y es que uno de sus estudiosos, el italiano Giovanni Maria Pala, está convencido de que la pintura esconde una partitura a través de las hogazas de pan que se encuentran en la mesa y las manos de los comensales. Un requiem que bien podía ser un himno a Dios. Este señor pues lo demostró trazando las 5 líneas de un pentagrama, cruzando el cuadro y marcando cada elemento, tanto los panes como las manos, como una nota musical, lo cual conforma una partitura en una pieza de aproximadamente unos pocos segundos, unos 40 segundos. Haciendo esto, poniendo esto en un equipo de música y haciéndolo sonar, escucharíamos algo así. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Pepe, aparte de ser pues un gran osteópata y una persona pues con unos conocimientos esotéricos que muy pocos tienen en esta región, pues es un gran compositor. Ustedes ya lo saben, el compositor de Nueva Era. Lo hemos utilizado muchas veces como banda sonora de este programa, y también hemos presentado algunas de sus composiciones aquí. Y bueno, para mí es uno de mis compositores favoritos. No, muchas gracias, Jorge. Sabes tú que sí. ¿Cómo se nota que no cobro? Pues lo primero que tengo que preguntar, como experto en música, además como músico y como buen valenciano que eres, claro, y además de un pueblo pues, que bueno, que dicen que Liria tiene dos bandas, pero Benaguacil tiene la mejor. Me he ido yo por ahí, no sé si es la verdad. Pero realmente, ¿esto es un requiem lo que acabamos de escuchar? No sé, como si este hoy en día políticamente no sería correcto decir ni que sí ni que no. Esto es una sucesión de notas que, bueno, pues porque el azar o las casualidades, digamos, han coincidido, porque yo también puedo trazar un pentagrama sobre cualquier pintura o objeto y empezar a, pues, a poner ahí notas aleatorias. Al final se trataría de lo que es, porque no, una composición, pero sistemáticamente no lleva lo que es la armonía de lo que debe ser una composición. Entre ellos, por ejemplo, pentagramas. Entre ellos, como te diría yo, fragmentos de tiempo de las notas. O sea, son notas que se pueden muy bien valorar como redondas y oscilan entre una parte y otra. O sea, no tiene prácticamente lo que es el movimiento de un pentagrama musical, teniendo en cuenta que un requiem puede durar hasta bueno, me parece que hay uno que dura 3 horas, no sé cuál es el de suma, ¿no? Y esto dura escasamente 40 segundos más o menos, por lo que he podido más o menos ver y tal. No sé de qué decir. También sería tener una inventiva muy grande, como coger la primera nota y a partir de ahí, lo que estábamos hablando, desarrollar un o coger todas las notas y desarrollar, por ejemplo, pues los 3 tiempos que tiene el requiem, dividirla entre 3 y empezar a desarrollarlas. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí sí que se puede decir que es un requiem. Uh-huh. Pero la partitura en sí no encierra ningún requiem. Es decir, tú como experto, o sea, como músico en este caso, que has estudiado música y que además compones y que conoces bien todo lo que son las técnicas de composición, de armonía y demás, tú puedes decir que esto que aparece aquí podía ser perfectamente fruto del azar, y también dependiendo de dónde coloquemos esa línea del pentagrama, porque claro, este señor, el Giovanni María Parra, lo que ha hecho ha sido poner una línea donde él ha padecido. Las podía haber puesto en otro sitio. ¿Y entonces hubiera sonado lo mismo o no? No, porque vamos a ver, si la primer trozo de paralgaza está en un fa, si yo subo la primera línea para arriba, ya no estás un fa, me puede dar un mi o me puede dar un re. Entonces, claro, las connotaciones musicales tienen que ver entre las líneas y los espacios que se hacen para poder leerlas, no interpretarlas. Entonces, si ahora mismo tuviésemos el pentagrama y lo corriésemos un poquito más para arriba, las primeras notas no sonarían. Sí, sonarían, pero no sonarían de la misma, en la misma textura tonal. Uh-huh. Entonces, pues, vamos a ver, que también podemos poner ahí, pues ya no solamente los brazos, las manos y tal, podemos añadir hasta las miguitas del pan que hubiesen en que pudiésemos ver y ponerlos como silencios, silencios de corchea, o podríamos ponerlos como diversas notas que puedan tener armonía con la nota anterior. Uh-huh. Entiendo, porque claro, realmente tampoco explica en ningún sitio por qué las ha puesto ahí, porque luego el cuadro es inmenso y las líneas podían ir en cualquier parte, claro. Y no hay ninguna pista que le haya dado de por qué entiende que Leonardo puso ahí esa nota y de alguna manera pues dijo que era el sol o era el fa o el que tenía que ser, ¿no? Hay otra observación que quiero recordar, porque esta tarde me estaba tomando yo memoria, mira, papel aquí emborronado, de que de los primeros requiems que se hacen, datan, creo que son de 1500, uh-huh. Los primeros requiems, y no son los requiems que nosotros conocemos, que el más conocido es el de Mozart, el de Haydn y tal. No, en aquella época no se conocían la instrumentación, eran instrumentos medievales como los que conocemos. Y entonces lo que se hacía es que el requiem sale como un canto al difunto. Uh-huh. Y entonces se cantaba lo que la gente conoce a capela. O sea, era un grupo que técnicamente se llama una polifonía de varias voces humanas, ¿no? Se escriben con varias voces humanas. Dudo yo que Leonardo, en 1400 y pico, ¿no?, tuviese el conocimiento de que ya estaban los famosos requiems de 1700 y pico, que es cuando creo Mozart empieza más famoso, casi 1800, 1790 y tanto, por ahí. Hombre, desconozco prácticamente. O sea que yo creo que Leonardo no conocía lo que era, podía conocer cantos, y ahora que se pueda producir, o que podamos decir ahora que son el nombre del Requiem. O sea que yo creo que por ahí la palabra Requiem descartada, porque no existía. Si existían, serían unos cantos, pues, gregorianos. Eran cantos gregorianos, y el gregoriano no tiene nada que ver, absolutamente no tiene nada que ver con lo que conocemos, para no liar más a la audiencia, como un Requiem. Porque, Juanjo, dentro de todas las cosas que se han dicho de, relacionadas con el Código Da Vinci y todo esto, con la Última Cena, pues esto no se le ha ocurrido a Dan Brown, pero sí se le ha ocurrido otras cosas mucho más, no sé si descabelladas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, yo recuerdo ese fragmento, esa escena de la novela o de la película, bueno, prácticamente lo mismo, donde se habla de que este cuadro en realidad lo que es un manifiesto donde deja claro la teoría del Santo Grial como la descendencia divina de Jesús y Magdalena, cuando las pone como no una última cena, sino una especie de banquete de boda, ¿no? E incluso plantea esa, ya un momento que además está muy bien hecho en la película, las cosas como son, ¿no? La película es muy superior al libro, por supuesto. Tiene grandes actores y grandes directores y grandes guionistas. Cómo marca esa V, esa forma de abierta, ¿no? Donde está la supuesta Magdalena, que realmente es Juan, se encuentra separado de Cristo, formando una V que el propio actor dice que es el Grial, ¿no? El famoso Grial que no está y no aparece ninguna copa encima de la mesa. Sí, bueno, realmente no es un invento del Código Da Vinci, pero bueno, yo creo que eso siempre ha estado ahí, se le ha dado muchas vueltas, sobre todo desde que apareció el Enigma Sagrado y todos esos libros. Y bueno, yo lo que sí que me extraña de esta supuesta partitura musical es que, como dice Pepe, se ha llegado a considerar que podría ser un Requiem, cuando evidentemente sí que es verdad que el cuadro es muy grande, pero las notas que aparecen en el... Bueno, las supuestas notas, las migajas de pan que aparecen no son tantas, con lo cual, hombre, a lo mejor el principio de alguna partitura sí podría ser, pero desde luego un Requiem, que vamos, el de Mozart, por ejemplo, creo que dura 40 o 50 minutos. ¿El Requiem de Mozart? No, son dos horas y pico o tres horas. ¿Ah, sí? Sí, los Requiem son larguísimos. Ah, bueno, pues la versión que yo tengo. Sí. Lo que pasa es que probablemente te pase como a muchos, que lo que saben es... Pues yo pensaba que era... No, Juanjo, lo que ocurre es que a lo mejor tú tienes el primer movimiento, el Requiem, que es el más conocido, ¿no? Sí. Y normalmente es que la gente escucha, ¿no? Luego el Requiem tiene muchas más cosas. Es Valerito, sí. Y todo eso. Pues mira que lo he oído veces y nunca no sabía que estaba viendo solo una parte. No. Pues a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que bueno, que al fin y al cabo es una cosa muy corta lo que aparece ahí. No sé cómo se puede llegar a pensar que puede ser un Requiem una partitura realmente grande. Sí, tú date cuenta que el Requiem, realmente, si entramos en lo que es el ritual de la misa, la misa es un ritual, desde que empieza, desde el intro hasta el final, va pasando de Sanctum, el Agnus Dei, el Benedictus, todo eso es el Requiem. Es una misa cantada en honor a un difunto que encargaba un Requiem. El Requiem viene del latín, del descanso. Y empieza de ahí. Si tú a todo esto tú vas poniéndole música hasta que llega un momento que está mal visto que en un Requiem, pues por ejemplo, que haya un júbilo como el Gloria. Y entonces se va quitando. También está mal visto que se quite el ofertorio. Y entonces se queda en las tres partes más básicas. En el intro, el Kyrie, el Agnus Dei. Y... ahí no me acuerdo la otra. Son tres, pero una de ellas abarca dos, el Agnus. Yo, como informático, y bueno, puesto esa página muy conspiranoico, o sea, decir cosas... El Dies Irae. Ah, sí. Dies Irae. Pues, bueno, yo como informático he puesto ya a decir cosas pues del tipo de las del Código Da Vinci. A lo mejor sí que, si hubiera que darle algún significado a esto, pudiera ser algo puesto ahí con alguna utilidad, pues no sé, a lo mejor esto podría ser la clave para decodificar algo, algún texto o algo así. No lo sé, porque sí que en cierto modo sí que es un código, porque son una serie de... Bueno, sí. En distintas posiciones y efectivamente se pueden formar líneas como... ¿Sabéis cuántos requiems hay registrados? No. Sobre 1600 compuestos. O sea que era muy habitual en aquella época encargar requiem de aquella época hasta ahora, hasta hace poco también, que es el último que también que se ha hecho, encargar una misa de difuntos. El régimen es una misa de difuntos. De hecho, hay una leyenda que alguna noche la contaremos y que vamos a hacer un programa sobre eso, que es la propia leyenda del Requiem de Mozart, que se dice que un personaje extraño apareció una noche y le encargó el Requiem. Y que Mozart no sabía que lo que estaba escribiendo era su propio Requiem, porque muy poco después de terminar de componer el Requiem, Mozart falleció. Y hay una leyenda muy bonita sobre ese tema, yo creo que muy romántica, en el sentido clásico de la palabra, que alguna noche pues trataremos aquí porque merece la pena. Podríamos hacer un monográfico sobre Mozart, porque tiene muchísimas cosas. Masón, componiendo música en 4 años. Si alguno tiene 3 horas para aguantar y quiere iniciarse en lo más alto, nada más que tiene que escuchar la flauta mágica. Claro. La flauta mágica es un músico iniciático. Son 3 horas, ¿eh? Es una iniciación, pero bueno, brutal. Al final terminas con 7 porros en el cuerpo, ¿eh? Pues el himno de otro iniciado, porque el tiempo nos come y además queremos que escuchar un fragmento por lo menos de tu nueva creación. Y me gustaría decir, para no perdernos de Leonardo, y es que no es el único misterio que hay en su cuadro. Resulta que bueno, aparte de la famosa Gioconda y todo lo que ella lleva, pues hace poco surgió una gran controversia sobre una Magdalena, uno de sus últimos cuadros, una Magdalena en el que a través de unas radiografías efectuadas al lienzo se encuentra que en una mano que estaba cubierta por un paño, debajo de ella había un puñal. Había dibujado un puñal antes de cubrirlo con un paño. Es decir, alguna vez estaba dando un significado a María Magdalena que no sabía muy bien cuál es, porque toda manera se le ha pintado con cruces, se le ha pintado con calaveras, se le ha pintado con cáliz, pero con puñales... hasta ahora, ¿no? Y ahí estaba también, y ahí se abre la veda de pensar si no era Magdalena realmente lo que estaba pintando, si estaba pintando otra mujer y quería hacer otro significado. La verdad es que Leonardo todo en sí es un misterio. Pero yo no quiero, Pepe, que nos vayamos porque, vamos, que acabemos el programa sin que nos cuentes brevemente, porque tú a raíz de todo esto te inspiras y compones algo que vamos a presentar enseguida. Pero dinos cómo nace esa creación que vamos a escuchar un fragmento ahora mismo. Pues nace cuando me envías el correo, yo lo leo y nos picamos los dos y digo, te voy a componer yo ahora, voy a ver qué es lo que puedo ver dentro del cuadro y voy a hacer yo una partitura de cachondeo, ¿no? Pero luego, pues me quedo yo mirando el cuadro y poco a poco, normal, o sea, cuando yo compongo, pues cuando me quedo mirando determinadas cosas, entonces lo que hago es que me abstraigo un poco y poco a poco, pues me voy metiendo en el cuadro, van cogiendo formas, por ejemplo, lo de Ramón Gaya. Entonces yo la obra de Ramón Gaya la compuse, pues viendo todos los cuadros de él. Entonces cada cuadro, pues yo me metía dentro y podía ver desde dentro, podía ver al pintor, ¿no? Ramón Gaya. Entonces intento sacarle, lo que estábamos hablando antes de la energía, intento sacarle esa energía que aún se queda por aquí, conectar con ella y de una forma, pues, que me lleve un poco las manos en el piano, porque yo compongo, pero prácticamente compongo por intuición, por lo que realmente yo, y muchas veces, pues mis manos van solas, ¿no? Y pasa que tengo estos programas que se graban y luego ya, como músico, pues ya corrijo las notas para que sea legible e interpretativa, porque hay muchas veces que no se puede interpretar, porque no lleva un orden, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso, pues era el jueves pasado, este no el anterior, serían las 7 de la tarde, y pues no sé, empecé, y a las 4 de la mañana y la tenía prácticamente, bueno, la terminé en 10 minutos, porque la inspiración fueron 10 minutos o 12, que de hecho dura, creo que son 9 minutos y pico, y nada, y ya me piqué arreglándola, haciendo esto, haciendo lo otro, y luego ya, cuando ya sales de todo esto, al día siguiente es cuando entra la razón, la sistemática, o sea, esto es una redonda, esto es una corchea y esto es una negra. Esto es un fa y el acorde tiene que ser, pues la tonalidad es un re menor, o sea, un re mayor, está escrita en re mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ya vas sacando acordes y ya vas sacando y compaginando y acompañándola y vistiéndola. Y el resultado, pues bueno, pues la inspiración del cuadro es ese. Cuando queráis, la pues vamos soltar. A escuchar un fragmento de esta nueva creación, recién salida de la creatividad, del horno de la creatividad de Pepe Benyoc. estoy metido ahí en el cuadro, Pepe. Me estoy casi moviendo por la habitación de este cenáculo, ¿no? Estoy viendo pues, prácticamente esa escena. Y claro, cuando has contado cómo te has inspirado en ella, yo he hecho ese esfuerzo, ¿no? Y entonces me he visto también de alguna manera intentando dar la vuelta. Y tenía detrás de mí a todos los comensales con... No he llegado a ver nada, pero sí que he tenido esa sensación, ¿no? De efectivamente como espacial, ¿no? Y sí. Esta música, a mí lo que más me gusta de tu música es que es una música que te envuelve, que te puede meter dentro de esa música y aislarte del mundo, ¿no? Y para mí, para lo que sirve mucho es para concentrarme. Con tu música me concentro muchísimo. En definitiva, lo que la música es, ¿no? Música es armonía. Uh-huh. Y la armonía, cuando tú estás dentro de la armonía, a ti te produce armonía. Entonces lo que te produce es... pues el bienestar, el estar contigo mismo, lo que estábamos hablando antes con Cristina, la felicidad, es una parte de ver la felicidad. A mí me aporta la felicidad, pues la música, y trabajo con 5 ordenadores y soy feliz. O sea, el camino ese que decía Sivananda, ¿no? Claro, también es como tú puedes interpretar la felicidad. Yo pretendo hacer la música como aportar algo positivo y algo armónico a la gente, que estamos viviendo tiempos demasiado estridentes. De una forma u otra hay que compensar. Intento hacer música armónica que te produzca, que te invite a soñar, que seas un soñador. Pero ¿por qué tienes que ser racional y cuadriculado? Sueña, que con el sueño también eres feliz. Cristina, ¿qué te sugiere esto que estamos escuchando? Pues estaba pensando en eso precisamente, y es que es verdad que en cada creación artística tiene la impronta del creador, pero en este caso estaba cerrando los ojos y escuchando la música y era como que sentía la impronta de Leonardo, más que la tuya, ¿no? Es verdad que realmente es especial esta música. No juzgo, cuando compongo no juzgo. Yo no he mirado el cuadro, yo me he metido dentro del cuadro, y cuando estaba delante del cuadro lo que hago es darme media vuelta y formo parte de un elemento más del cuadro. Entonces lo que hago es que intento ver lo que le envuelve al pintor, y entonces ahí empiezo a sentir y empiezo pues a moverme, a generar ideas. Quizás también es una locura, ¿por qué no? Si todos nosotros estamos colgados. Pero es que si no estamos colgados no podemos crear. No nos atreveríamos a crear, porque haríamos demasiado juicio del bien y del mal. Exactamente, aquí está mucho más aparte de todo eso. Juanjo, danos una semblanza de lo que estamos oyendo. Bueno, pues yo creo que siempre se ha dicho, por ejemplo, el cine, que es el séptimo arte, que es la magia, la que se hace en los sueños. Y yo creo que eso es lo que transmite esta música. Es un sueño, cuando uno ve una película, lee un libro, está, o incluso mira un cuadro, está introduciéndose en ese mundo a través de su sueño, de su imaginación. Y eso es a lo que invita tu música, ¿no? Pues estás escuchando y estás introduciéndote en otro sitio, en otra dimensión. Que a lo mejor está demasiado alejada, consciente o inconscientemente, del momento. Sí. O porque ya te han hecho que te vayas separando de esa conciencia. Pero eso es lo grande. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué es lo que pasa en tu cerebro para que un libro, para que una partitura musical, para que un cuadro te lleve a otro? Contactar con los orígenes otra vez. Contactar con la tierra, con la Pachamama. Yo creo que es una respuesta inteligente y sobre todo sabia. Pues Pepe Benlloc, muchísimas gracias por venir, por contarnos esto y sobre todo por regalarnos esta magnífica música. Que coste que la he creado para vosotros. Ya lo sé, pues yo sabes lo que te lo agradezco, porque a partir de ahora la usaremos mucho en el programa. Es una de esas músicas que te invitan, y incluso cuando está uno preparando guiones y pensando en nuevos programas, a veces la pongo de fondo, tu música, para inspirarme, para de alguna manera pues sacar cosas que no saldrían de otra forma. Que hace falta desatascar, ¿no? Y esa paz que te da ese tipo de armonía que viene de la música ayuda a que fluya esa creatividad. Más que desatascar sería fluir. Exactamente. Y que el estrés no sirve para nada, nada más que para que te entren enfermedades no muy agradables. Ciertamente. Pues soy Benlloc, Pepe Benlloc para los amigos, y esta noche estamos entre amigos. Muchísimas gracias, y bueno, pues ya sabes que aquí estás en tu casa y que cada vez que te apetezca será un placer recibirte aquí. Nunca me he sentido fuera de mi casa, aquí con vosotros. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Cristina Lazo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bien, muchas gracias. Armoniosamente, muchas gracias. Y bueno, joder, gracias también. Nos seguimos soñando con esta música. Por supuesto que sí. Namaste a todos. Namaste. Y que servirá muy, perdona, para dormir. Bueno, en vez de tanto orfidal, musiquita de y para soñar, que más importante que dormir. Pues amigos oyentes, esperamos que les haya gustado lo que esta noche hemos escuchado. Yo creo que ha sido un programa distinto, un programa muy espiritual, muy en la línea de intentar avanzar en la propia esencia del ser humano. Y la semana que viene vamos a intentar avanzar en un misterio de la Virgen de Adeje, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones, pero que ahora por fin José Carlos Gil ha llegado a dar una posible interpretación de ese extraño código que se encuentra en la Virgen, la famosa Virgen de Candelaria, pero no la que se encuentra en la Basílica de Candelaria, sino la que está en Adeje, que para muchos es la auténtica Virgen de Candelaria, la que llevaron allí los neotemplarios hace muchísimos años. Será la semana que viene. Saludos de Javier Torrano, que ha hecho posible que esto le llegue a todos ustedes en perfecto estado de sonido, y Joaquín Abenza, que les desea que pasen una feliz semana y que estén aquí dentro de 7 días, porque merecerá la pena escuchar de nuevo El Último Peldaño.